Yeah. CL and Company. Pa' la calle mixtape. Dile a la solita. No le temas, no le huyas, que no hace daño. Ella necesita un hombre que la domine y la ponga en tensión. A la pared, guarde, el beat.